partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, el gusto de cada semana de recibirlo en Radio Centenario. Ahora desde el otoño nuestro en el hemisferio sur, ¿cómo ha comenzado la primavera allá en el norte? Sí, estamos en primavera. Un día con mucho sol, la lluvia está en la noche, ya estamos a la temperatura a 14 grados, no podemos quejar. Bien, bien. Bueno, comencemos hablando de algunos temas del gobierno de Estados Unidos que ha salido a confrontar, ¿verdad?, sobre todo con Rusia, lo que dio para hablar esa afirmación de Biden afirmando que el presidente ruso era un asesino, la posterior respuesta de Putin. ¿Por qué se dio esto? ¿Es algo pensado desde el gobierno estadounidense o respondió, hay que adjudicarlo a una respuesta espontánea del presidente? Creo que debemos analizar un poco la historia de Rusia y Estados Unidos. Sí. Cuando cae el soviético y sube el gobierno de Yeltsin, Washington y los países occidentales aprovecharon a saquear la economía rusa, tomando más de cientos de mil millones de dólares en propiedades, en petroleros, en toda la economía. Cuando sube Putin, empieza a cambiar todo eso, defendiendo el patrimonio nacional, llamando a orden la economía social, política, militar y defendiendo el patrimonio histórico de Rusia. Pero eso no gustó en los países occidentales. Querían volver a Yeltsin, querían saquear la economía. Y ahora que sube Putin y empieza a actuar como representante de un país, empiezan a buscar Navalny. Un Navalny que era un extremista, defensor de Yeltsin antes. Entonces tenemos que reconocer que los ataques occidentales a Rusia son para volver el tiempo de Yeltsin, volver a saquear la economía, y debemos reconocer que los intereses de Biden no tienen que ver con los intereses del pueblo ruso que sufrió tanto durante el periodo anterior. Bien, esto entonces forma parte, ¿hasta dónde Estados Unidos, es la pregunta, está dispuesto a confrontar con Rusia entonces? Están hasta un punto, buscan bloquear la economía, perjudicando las inversiones rusas, perjudicando los oficiales que podrían actuar en intereses rusos. Uh-huh. Bien, por otro lado, yo creo que ¿sí? la situación con Estados Unidos es muy peligroso porque podrían acelerar la agresión y quién sabe cómo pasar las cosas si algún loco en Washington empieza a tocar el botín para la bomba atómica. Bien, y por otro lado, se dieron estas conversaciones con una delegación del gobierno chino en Alaska, ¿verdad? Donde China se quejó de que Estados Unidos tuvo un tono también muy ofensivo. Sí, es un desastre. Biden en Alaska y su equipo simplemente busca provocar China y perjudicar la economía. Y China no va a aceptar ninguna orden de Washington. Buscan a paralizar la economía tecnológica, la economía que avanza, los avances en la economía china en todos campos, incluso en la moda. Ahora empiezan a usar diferentes modas las mujeres en las calles. Entonces, es todo un enfrentamiento sobre lo que podríamos decir es la hegemonía en el mundo. Y China no va a sacrificar los avances, tanto en la coronavirus como en otros campos, diciendo que China tiene un futuro y los prejuicios norteamericanos van a fracasar. ¿Cómo pueden responder? O sea, ¿qué respuestas pueden afectar a Estados Unidos en concreto, tanto desde China, con una dimensión más importante, ¿verdad?, como desde Rusia? ¿Qué armas tienen en lo político, en lo económico, China y Rusia para responder a Estados Unidos? Entonces, podríamos decir que China y Rusia podrían perjudicar a los Estados Unidos en la compra de agricultura, por ejemplo, que podría afectar $1,000 millones en el medio occidental de Estados Unidos. Otro área que podría afectar los Estados Unidos es el intercambio de tecnologías. Aquí, otra vez, es una forma de subvertir los Estados Unidos. No es un mundo unilateral ahora, mundial. El mundo funciona a partir del intercambio en el mundo, y cada vez que Estados Unidos perjudica Rusia o trata a perjudicar, fracasan. Y eso es evidente ahora con la economía estancada en Washington. Están buscando a perjudicar China, pero cada vez tiene un efecto boomerang. Bien, en lo interno de Estados Unidos de esta semana, ¿qué le gustaría destacar? ¿Hay un cambio notorio respecto a las políticas de Bush en los avances de la vacunación, verdad, por el coronavirus? Sí, están aumentando la disposición de virus, vacuna contra el virus. Es muy positivo, pero todavía han afectado solo un 25% de la población. Es muy lento la aplicación de la vacuna. No entiendo totalmente, pero las empresas que producen la vacuna tampoco están funcionando tan rápido como anticiparon con los pronunciamientos de Biden. También hay un énfasis en los efectos que podrían tener diferentes vacunas. Algunos dicen un tipo de vacuna, otros dicen otro tipo de vacuna. Entonces hay competencia, pero sin resultados positivos. Es una situación muy dramática con la vacuna todavía. Bien, y en la política interna también se habla en estos días de que el presidente Biden quiere hacer una reforma de una práctica parlamentaria que se conoce como el filibusterismo, que frena sus proyectos. ¿Es así? ¿Algo que está afectando avanzar en proyectos de gobierno de los demócratas? Sí, es una forma de bloquear la realización de los proyectos. Buscan la legislación que termina con el bloqueo que podrían organizar en el Congreso, pero todavía hay muchas restricciones, competencia, minorías paralizando mayoría demócrata. Pero espero que Biden obligatoriamente tiene que buscar introducción de legislación que no permite a los republicanos a paralizar legislación cuando los demócratas tienen mayoría, pero impotencia para realizarlo. Correcto, Petras, para mirar, volver a mirar fuera de Estados Unidos, este miércoles hay elecciones parlamentarias, nuevas elecciones legislativas en Israel, que son las cuartas elecciones en 2 años y que encuentra al primer ministro Netanyahu como objetivo de muchas manifestaciones que se han dado reclamando su dimisión. ¿Qué cabe esperar de estas elecciones en Israel? Bueno, es por años hay un bloqueo porque Netanyahu tiene una pequeña mayoría, pero ahora parece que algunos sectores pro Netanyahu podrían desplazar hacia la oposición. También hay posibilidad de un sector árabe podría bloquear Netanyahu en alianza con la oposición. Entonces, hay una posibilidad que en esta elección Netanyahu pierde porque la oposición está dividida y que podría registrarse con la oposición en vez de bloquear con Netanyahu. Esperemos que los cambios podrían ocurrir porque Netanyahu es uno de los peores presidentes de Israel en muchos años. Muy bien. ¿Otros temas en el cierre de la columna de esta semana que usted quiera mencionar, profesor? Primero quiero mencionar el hecho de que las compensaciones laborales por el desocupación en Estados Unidos son mínimas. Es imposible vivir con $300 mensual. Y eso han perjudicado a muchas familias. Hay mucha gente que viven en carpas, que han perdido su casa, su empleo y su futuro. Es una posición muy dramática aquí y podríamos ver un aumento de delincuencia. Aquí las iglesias a veces están asaltadas por los pobres. Otras veces están en parques, están en lugares para buscar formas de sobrevivir. Hay que dejar los comentarios en el New York Times porque son muy perjudiciales a la verdad. Situación muy dramática por la mayoría del pueblo. Hay una minoría que podría comprar casas ahora y han aumentado el precio de casas una forma enorme. Entonces tenemos aumento de pobreza, de desocupación. En el otro lado tenemos un aumento en la inmobiliaria y los que buscan casa. Bien. ¿Algún otro tema fuera de Estados Unidos que quiera mencionar? Eso es todo. Muy bien. Profesor Petras, muchas gracias como siempre y nos reencontramos a la próxima. Sí, un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.